Resulta extraño que aún no regresó. Me parece tan raro que aún no me llamó. La vez que se ha ido enseguida volvió. Quizás esta vez de verdad se cansó. Decía que algún día no volvería más, que si no cambiaba lo iba a lamentar. Pensaba que eran palabras nomás. Tanto me he confiado que hoy ella no está. Y tuvo que irse para que yo me dé cuenta que me muero si ella no está. Y tuvo que abandonarme para yo lamentarme y ahora sí quiera cambiar. Pero no está. Que algún día no volvería más, que si no cambiaba lo iba a lamentar. Pensaba que eran palabras nomás. Tanto me he confiado que hoy ella no está. Y tuvo que irse para que yo me dé cuenta que me muero si ella no está. Abandonarme para yo lamentarme y ahora sí piensa en cambiar, pero no está. Y tuvo que irse para que yo me dé cuenta que me muero si ella no está. Para yo lamentarme y ahora sí piensa en cambiar. Y tuvo que irse para que yo me dé cuenta que me morí, esa noche.